Bienvenidos. Bienvenidos como cada miércoles a Motores del Metal, temporada 2023, en vivo y en directo desde Atempo, sala de ensayos y grabaciones, desde monoquipiensa.caster.fm y en nuestro canal de YouTube Motores del Metal. Les damos a todos la bienvenida a este humilde programa que sale desde Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut. Ponele que para todo el mundo. Como siempre, con todas las ganas, con toda la actitud, con toda esa actitud motores. Esperando, obviamente, la misma actitud de aquel lado, che. Jugándonos nuevamente, apostando a este feedback radial. ¿Cómo no creer en ustedes, los oyentes, che? Miércoles motores, miércoles heavy metal. Miércoles, quebramos, rompemos la semana. Inyección anímica, tal vez, qué sé yo. Equipo completo. Así que súbanse a volar, viejo. Seguime en este viaje. Mi nombre es Andrés, me dicen Andy. Culpen aquello a mi vieja. Al aire nuevamente, entonces. Despegando motores. Ahí te quiero, ahí los quiero. Un rato, aunque sea, che. Nuevamente te decimos, de parte de todo el equipo, bienvenidos y llévatelo, Osvaldo. ¡Vamos, que se puede, che! Y arrancamos nomás. Una emisión más, un capítulo más de Motores del Metal. Temporada 2023. Como cada miércoles, no estoy solo. A mi izquierda, el señor Osvaldo, fortineando. Como cada miércoles. Y acompañando esto que hacemos humildemente. Enfrente mío, ni más ni menos que el señor Zeto Damián Moyano. ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a la gente. ¿Cómo andan? Cámaras, cierto, las cámaras. Saludos a todos por allí. Ahí abrimos, abrimos. Ahí estamos chusmeando un poquito. Mosquito de por medio, que anda uno que en cualquier momento... Anda uno por cada zona, me parece. Está ahí uno por allá, otro por acá. Guarda, sí, están... Están a pleno, están en su mejor momento los zancudos ya. Zeto, ¿todo bien, viejo? Es el clima de ellos. Bien, acá. Me alegro. Siempre muy ocupado, siempre muy todo, pero acá. Muy contento. Otro miércoles más, viejo. Muy contento de tener esta presión. Sí, disfruto tanto. Primero 5 o 10 minutos, después sí, ya bajamos un poquito decibeles. Es el nervio del arranque, como siempre. Sí. ¿Cómo le va a usted? Bien. Por el momento bien, todo tranquilo. Vamos a dar los números de contacto. 2974-034904. Eso sería el WhatsApp de Motores del Metal. Bien. Recuerden también que está el chat abierto. Monoquepiensa.caster.fm. De ahí salimos la radio online. Ahí está el chat habilitado. Como también así, el chat habilitado en nuestro canal de YouTube, que es Motores del Metal, Andy Alvarado. Así nos encontrás. Y podés ver estas tristes caripelas. Bueno, es lo que hay, che. Sí, tampoco pidamos mucho. No tenemos make-up, no tenemos una producción en cuanto a eso. Sale lo que sale. Por ahí nos mata el brillo. De hecho, nuestra familia nos dejan hacer esto. O sea, ya es demasiado. Claro. ¿Para qué? A ver, Che, lo bueno de todo esto, ya arrancamos hoy con novedades. Hay fechas, ya la vamos a ir diciendo, que se suman a lo que ya veníamos predicando en programas anteriores. Tal bien. Cual. Bien, así bueno. Que hay más novedades. Ya pronto estaremos con aquello igual. Y a la hora de vender el programa también debemos decir que si todo sale bien, estamos aguardando la visita dentro de un rato nomás del señor Johnny Freire. El viejo Johnny andará por aquí. Obviamente charlemos un poquito de lo que será este fin de semana, el recital Novichok, Razia, Laico, esto en el Trahuil. Sábado 25. Ya hablaremos bien de aquello cuando repasamos las fechas y obviamente cuando esté aquí el amigo Johnny. Vamos a arrancar con algunos mensajitos, a ver si hay algo por ahí. Rodrigo Rosas, como siempre, el Rorro desde Los Altares, provincia del Chubut, Cuernos en Alto. Mauro Vargas dice, saludos a Motores, che, aguante. Qué grande. Saludos a ambos, Mauro. Che, saludos a ambos por ahí en el YouTube, saludando. Mientras por aquí, un número que no conocemos, terminado en 600, dice, hola chicos, ¿cómo están? Muy buena la radio. Los estamos escuchando, como siempre, pueden pasar algún tema de Ante Ruinas. Gracias, saludos. No lo tengo. Bienvenido, obviamente, ¿no? Bienvenidos. No los tengo agendados, por ahí si tienen los nombres, estaría genial. Así sabemos a quién tenemos de aquel lado y hacemos más personal la cuestión. Por ahora son los del 600. Buenas tardes. 600, bienvenido. Ya se presenta Luciano Rebolledo, dice, hola, Motores del Metal, ¿cómo están? Me anoto con los últimos tres números del DNI 181 para participar del sorteo de las entradas. Saludos al invitado Jonathan. Aguante Novichok y Motores del Metal. Dale. Che, me había olvidado decir, Luciano, ya que estás ahí tan atento a la jugada, que para anotarse como consigna. Bien, a ver, dígame. Pedite algo, pedite claro. Un temita, porque si no, no participás. Una boludez, pero bueno, suma. Una boludez para usted, no sea vago. Claro, elija, exija un tema, es más. Bienvenido, Luciano, así como el amigo Benja, que dice, buenas noches. Andy Zeto, ¿cómo están? Muy presente, bien, muy bien. Che. Grande, Benja. Dale, Benja, bienvenido, viejo. Primeros mensajitos que caen al WhatsApp, tanto como al chat de Motores. La gente dando presente. Así los queremos. Conectados, che. Luciano, que entiende todo, dice, pasen el tema de Mártir, Esclavos. Dale, buscamos, viejo. Bien ahí. Se prende, la gente se prende, che. Vamos. El amigo Jesús dice por acá, buenas noches, Motores, por fin los engancho del principio, excelente noche para todos, igual para usted, mi amigo. Gracias, querido, qué bueno que esté temprano, che. Muy, pero muy buenas noches, señores. Andy Zeto, acá tempranito con ustedes, dice el señor Palo. Hola, Palo, qué bueno. Ven ahí, Palo, bienvenido, che. Una fecha para rememorar. En cualquier momento. Está mangando una pizza a no, lo loco. No, digo. Perdón. Mucho que no estaba al principio. Mala mía. Porque yo sí estoy. Despejando los mensajes, el chat de Mono, tranqui. Libre de mensajes por el momento. Acá un oyente escribiendo, sacamos ese mensajito y ya iremos a los pendientes. Muy bien. Del miércoles anterior. Ahora abrimos con un poquito de, en principio, Axis. Eligió el señor Osvaldo arrancar con temas que habían pedido la semana pasada, como para que vean cómo va la cosa de un lado para el otro. Perfecto. Alguien había pedido lo que sonó recién de Motorhead y ahora venía algo de, me dijo, Siniestra María. Toma. Esto lo había pedido en su tiempo Antonio de México. Sí. Ah, para la gente que esté por Mono que piensa desde una compu. En los mensajes que aparecen del Facebook aparece compartir recién el link de YouTube por si quieren pasar a vernos así. Sí, porque nos suman. Igual es para que ustedes también sepan cuál es más conveniente por ahí, cuál es más estable para escuchar. Claro. No hace falta que nos vean, lo dejan de fondo y listo. Sí, sí. No te perdés nada. Hay lugares donde el Mono que piensa se corta, se interrumpe y YouTube anda bien porque como que se acumula un poco y va, el Mono no hace eso. Va de frente el Mono. El Mono se la banca, loco. No te repite nada, no te buferea nada. En cualquier momento sale una pizza, dice acá Palo. Vamos. Así que al señor Palo ya estamos agendando eso. Ya le estamos mangueando otra. Y a propósito, dice, les voy a pedir un tema de Tren Loco en vivo. Dale, dale. Diga cuál o elegimos. Usted manda, caballero. Dijimos un mensaje más y salíamos. Bien. No sé de qué manera, pero salíamos. A ver, machete en mano entonces. El amigo Jorge había pedido un tema de Destruction, Diabolical. Pegadito a eso, 1917. Esto lo había pedido la señorita Laura. Vamos con Madre de Todas las Tumbas. Dos temitas, como para arrancar. Queda alguno más todavía pendiente. Y a la vuelta, obviamente, regresamos. Pidan, viejo, pidan que nos vamos. Si no, Motores del Metal, che. people. This next one is about a machine. Suicide machine. Porque se comunica, dice, muy buenas tardes, capo, aguante motores. Buenas tardes, noches, bienvenido. Y aguante Jorge, loco. Pero era Porky, ¿eh? Tal vez yo lo dije mal, no sé. Ah, escuché Jorge, perdón, Porky. Porky, buenísimo. Porky, el señor Porky. Bueno, ahora que venga Jorge. Ya llegará, ya llegará. El 600 se comunica, dice, soy Sol, 345, últimos del DNI. Y pidió un tema de Ante Ruinas, ese no lo habíamos anotado, me parece. Sí, lo había anotado, ¿sí? Como 600. Ah, perfecto, dale. Sol, anotada entonces, 3.45 para la entrada. Yolanda dice por aquí, hola, buenas motores, buen miércoles, les pido algo de Motorhead, Ace of Space, gracias. Bienvenida, Yolanda, buscamos. Hola, Yolanda. Mientras Ricardo dice por aquí, el señor Flores, saludos, Andy Zeto, les pido un tema de Again, buena banda, la sangre de los nuestros. Aguante motores y los Novishock. Hola, Ricardo. Dale, viejito. Anotando, anotando. Mientras por acá, Abril Metal dice, anotame para el sorteo. Saludos, par de pájaros. ¿Sabemos quién es? No, no se me ocurre. No tengo ni idea. Bueno, pajarito, anotado, viejo. Y el Rorro dice, me pasan un tema. Los males del mundo. Dale, buscamos, viejo. Bien. Bien, Rorro, bien, Rorro. Anotado, Rorro. Laura se comunica, dice, en el trabajo complicado escucharte de corrido, pero intentando cada vez que puedo. Y se anota para el sorteo de las entradas con el 960. ¿Quién dijo eso, perdón? Laura. Hola, Laura. Y a ver, por acá, Bruno de Kilómetro 3 dice, hola, buenas noches, amigos. De la pesada, ¿todo bien? Acá en lo del Pela Müller, escuchando Puro Metal. Manden saludos para el anfitrión, es decir, para el Pela. Yolanda, Sofía y Ariel, pásenme un tema de Suffocation, Infected, Decrypted. Gracias. Mis últimos 121, ¿te anotás para la entrada, viejo? Raro, bien. Bien ahí, vale, re contra, vale. Anotando, anotando, como puedo, ¿eh? Sí, porque vamos a pleno, che. A full, a full. Ahora hacemos el repaso de fechas, sacamos, a ver, el último mensaje por acá. Últimos dos, Al L dice, saludos a Andy y a todo el equipo de motores. Grande. Gracias, viejo. Y Leandro Meister dice, buenas noches, gente. Bienvenido, che. Buenas noches. Bien, a pleno la gente, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Sí, de gusto. Una tosecita, che. Ah, no. Fechas, no, por ahí no. Dice, el 25 de marzo, fecha que estamos justamente difundiendo hoy con el invitado pronto a acercarse a los estudios de Atempo Sala de Ensayos y Grabaciones. Te cuento, este sábado 25, Indepera Fest volumen 3. Yes. Qué buen nombre, chi. Novishock, Laico y la Racia local serán presentes en este terrible recital. Esto será en el Trahuil. El valor de las anticipadas, $1,000. Y después de las 01, 1500. Olvídate, llega temprano. Es una buena forma de alentar, che, de apoyar, de bancarla. Repito, este sábado, ¿eh? Novishock, Laico y Racia en el Trahuil. Estoy tratando de ordenarlo porque lo tengo bastante despelotado. No cronológicamente, ¿eh? Cronológicamente sería el 8 de abril, próxima fecha, Síndrome y Camouflage. 8 de abril, te decía, 22 horas en el Sótano Pub. Anticipadas 800 en Puerta 1000. Evil Blood, Áncora, Interno 13. Fecha que se viene sumando. 14 de abril en el Sótano Pub. Valor de la entrada, $500. Repito. Evil Blood, Áncora e Interno 13. Me gusta cuando salen fechas, ¿eh? Me gusta, me gusta. Y allá por mayo, esto me alegró la tarde. Te lo cuento así tranquilo, creo que es ponerle primicia. La gente del Far West nos comunicaba esta tarde que el 13 de mayo en el Trahuil estará tocando 9000 Mutilagia y la gente de Vida. Qué bueno. Así que terrible fiestón, Vida en Comodoro, che. Tomá. 13 de mayo, la gente del Far West con aquello. Es bueno, otra vez Vida en Comodoro, es muy bueno. Y la última que tengo por aquí. Cuente, cuente. No anoté la fecha. 27 de mayo, si mal no recuerdo. Después chequeo, testeo aquello. Banda que no conozco, mil disculpas por esto, ¿eh? El Caraxe, de Bariloche. No conozco. Bueno, veremos qué onda. Ya estaremos chusmeando. Caos Continuo, de Comodoro. Y Devilish, también de Comodoro. Esto será en el sótano. Mayo, 27. Anticipadas 1500. En puerta 1800. Bien. Ahí está el recorrido, el repaso de fechas venideras. Aquí en la ciudad del viento, en la ciudad de los vientos. Comodoro Rivadavia. Completita la cosa. Bien, va activándose con todo, che. Por acá Leandro Maester dice: me anoto para el sorteo. Dame los últimos tres, Leandro, por favor. Y anotamos, obviamente. Al L dice: se les extrañaba, Andy, querido. Por favor, gracias. Abrazo hasta Comodoro Rivadavia desde Tigre, zona norte. ¡Qué grande! Vamos. Y vamos a ir anotando, ¿eh? Un día hacemos el mapa federal. Más hasta vale. Dónde estamos llegando. Va, llegamos a todos lados porque es internet. Pero no, digo, buenísimo. ¿Quién se hace presente? Claro, ¿dónde rebota? ¿Quién da el ok? Sí, ¿quién sintoniza? Porque no es al azar que vas a caer como haciendo zapping en la FM. Claramente, usted lo dijo. Tienes que estar buscando para llegar. Así que gracias a los que llegan acá y se quedan. Contento también por otro lado, cuestión que me he dado cuenta hoy al llegar aquí. Hemos sumado 10 suscriptores más, así que... ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Este año, 374 tenemos ahora. Este año, 500 quiero. Quiero sí, 500, quiero sí. 500. Al corran la bola, vamos. Corran la voz, como siempre digo. Qué sé yo, ustedes propongan. Che, hay un par de locos que hacen un programa hace 10 añitos. Fíjense, chequealo. Si les gusta, genial. Si no les gusta, bueno. Alguien más se clavó con el producto. Claro, como mucha gente que se ha bajado del barco. Lo importante es que difundan, que corra la voz. Últimos mensajes, vamos a continuar con la música. Por acá, terminado en 39, dice: buenas amigos, soy Emma, 253, mis últimos tres para el sorteo de la entrada. Aguante motores, pida un tema, Emma. Vamos hola. Anotando, che. Hola, Emma. Ah, Leandro también pide un tema. Sí. Era parte de la consigna para pedir. Vamos. Leandro dijo 800, ya dio el número, ya salgo. Ok. El ahí guitarrista va, solitario, Juan Pablo, dice: buenas. Les pido Bajo la Ley del Talión, de Manifiesto, un saludo. Desde la ciudad de las Diagonales, me gusta decirlo así, se comunica Juan Pablo. Vamos anotando. Nos estamos poniendo federal, che. Hola, Juan Pablo. ¿De quién era la canción que pidió, perdón? De Manifiesto. Ok. Bajo la Ley del Talión. Sí, Miguel sí. Bustamante se comunica y nos dice: buenas noches, Andy Zeto. Hola. Y se me fue la pantalla. Ya vuelvo, ahí está. Chao, hasta luego. Hoy cortando la semana con motores, che. El programa que más da sed. Ah, mira vos. Familia Bustamante dice aquello. Bueno. No se hacen cargo de que buscan la excusa para tomar. Claro, bueno, salud. Nos usan como herramienta, como instrumento para saciar su sed. Bueno, salud. Sí, señor, salud. Yo acá de mates. Y bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Nos debemos una cerveza, amigue. Decimos Miguel y aparece Miguelón. Toma. Dice: por aquí, ¿cómo va todo, Andy? Dice: todo escuchando el programa en casa por YouTube, sale de 10. Pasate un tema de Grave. El tema, a ver, Soules. Saludos a los amigos y anotame con el 219 para la entrada. Anotado, Miguelón, ¿cómo está laburando Zeto hoy? Anotando todo, señores. Hola, bienvenidos. Todo. O sea, no, Bueno, bueno. Después hacemos un repaso. Hago perder 17 general. Esto no alcancé, esto tampoco. Y bueno, después claro. se repasa. Empezá de nuevo. A ver, vamos a la música porque ya nos venimos atrasando ya de movida con las pautas. Es verdad. Mal, mal. Ya me está ladrando por la cucaracha el señor Osvaldo. Ay, sí. Bueno, para algo tiene que servir. Los auspiciantes meten presión y dicen, che, loco, ¿qué hora sale? Confían en nosotros, vamos a responderles. Esclavos de Mártir, pedido por Luciano. Y ponele algo inédito, Barrio Bajo, en vivo, en el sótano. Veremos cómo suena. Lo que vale es que fue grabado aquí en Comodoro. Así que esto lo pidió, déjame ver, el señor Palo. Ahí está. Dos temitas, vendemos. Y a la vuelta continuamos con Motores del Metal. Vos, como siempre, vos quedate, che. Sometidos a la demencia. Redes.

¿Necesitas que alguien cuide de tu can cuando te vas de viaje? ¿O querés hacerle unos mimos? ¿O necesita un baño urgente? Oh my dog. Oh my dog. Peluquería y guardería canina. Baños, deslanados, colorimetría, cortes de raza, arreglos. Encontranos en Cordón Forestal, atendido por sus propios dueños. Contactanos al 297-501-6566. Oh my dog. Peluquería y guardería canina. Batería Sky. Venta de baterías nuevas y reparaciones. Batería Sky. 154-00-3426. Para cualquier consulta. En calle 552, número 2272, en el barrio San Cayetano. Batería Sky de Héctor Hernández. Además, venta de materiales para la construcción. Batería Sky. Venta de baterías nuevas y reparaciones. Al aire nuevamente con Motores del Metal. Sonando lo nuevo de Obituary. Lo último al menos. Muy bueno, vale la pena decir que está muy bueno, ya lo chequeé. Por lo menos a mí me gustó, che. Al L dice, sé que ustedes dos, Andy y Zeto, son sanos y toman mate, pero les dedico unas cervecitas bien frías desde acá. Gracias por la dedicación de esa birra aislada, pero no somos nada sanos. Es al momento de hacerle el programa, nada más, amigo. Claro. Por lo menos yo de aquí debo conducir 5 kilómetros hasta casa y hay que evitar controles y todo lo demás. Sí, sí, yo no estoy habituando el consumo de alcohol. De alcohol. Aclaremos no, por las dudas. De alcohol, claro. ¿Sano? No. No hay nadie sano tampoco. Tan sano, al menos. ¿Algún mensajito más por acá en nuestro canal de YouTube? Dice el chat. Antonio desde México. ¿Qué tal, Andy? Y tus amigos de Motores del Metal. Aquí escuchándolos desde México. Bienvenido, Antonio. Vamos. Qué bueno, Antonio. ¿Cómo va? Sumando localidades, che. Había algo más en nuestro WhatsApp. Habla bien, Andresito, por favor. Ah, acá el amigo decía Emma. Bien. Agrega un, dice, temario de los antiguos, La culpa del viento, gran tema, pidió, señores, buscamos. El mapache, el tío Joe, dice, buenas, en sintonía, hoy saludos, plan 4, ojos del dragón. Fácil, preciso, al pie, con todo el señor Antipani. Listo, tomado. Y bienvenido, obvio. Y acá, Sol, era con el 600, dos mensajes eliminados. No sabes. Eso no sabes cómo me pone, Sol. No tiene idea dónde se metió. Ay, ya arrancamos mal, Sol. Por ser la primera vez que escribe, la vamos a perdonar, pero sabe que me violenta mucho. Sí, sí. Por favor, no lo vuelvo a hacer. He invitado a mucha gente a la puerta de la radio por este motivo. ¿Se habrá arrepentido de algo? ¿Algo habremos hecho mal? Seguro. Seguramente que sí. Bruno por acá dice. ¿Pasó algo con el sonido o la señal? Se escucha muy mal, dice. Opa. Acá venimos chequeando, y la verdad que no hay comentario alguno. Por lo menos no ha parpadeado, no ha pasado nada. No. Por ahí puede ser el tema del en vivo, que lo escuché un poquito mal, pero bueno, el en vivo grabado acá en Comodoro encima puede tener sus fallas. La canción puede ser. Sí. Exacto. Igual tenga mal tanto, Bruno, que queremos ir chequeando todo aquello. La verdad que queremos salir bien. Sí, sí, sí. Che, insisto, campanita, suscripción, lo que sea ahí en nuestro canal de YouTube, que eso nos ayuda un montón. Ya les dije, de acá a fin de año quiero llegar a 500, queremos llegar a 500, así que métanle con eso, ¿vale? Hasta los me gusta sirven, Claro que sí. Sol dice, no, es que no se escuchaba la transmisión y había sido que era mi computadora. Bueno. Ahí va. Ah, qué susto, por Dios. No nos haga poner nervioso. Estaba con el Jesús en la boca. Ah, ya. Válgame Dios. Jesús, María y José. Y podría seguir así toda la noche. No, está bien, ¿no? Gracias. Está bien, no hace falta. ¿Pasó algo con el sonido o la señal? Se escucha muy mal, ese lo leí. Listo, perfecto. Ahí. Estamos al día. El chat de mono, imagino, tranqui. Sabe que no hay mensajes por este lado. Bueno. Sabe que están todos ya habituados a la comunicación por aquel. Serán bienvenidos por todos los canales, viejo. Buen disco este de Obituary, ¿eh? Buen disco. Ahora se escucha bien, pero el tema anterior se escuchó cortado. Puede ser la señal entonces, ¿eh? Por acá sí, se escuchó bastante bien. Igual, repito, ¿eh? Manténganos al tanto que eso nos sirve, nos suma, nos ayuda. Sí, sí, claro. Y también serviría ver si fue por el mono que piensa. Si fue a través de mono que piensa, puede pasar por YouTube y seguramente que allí no va a tener esta complicación. Estará más estable. No se olviden que estamos sorteando entradas para lo que será este 25, este sábado nomás, en el Trawil. Sorteamos dos entradas, Novichok, Razia y Laico. Tres bandazas locales que imagino yo harán un festín esa noche. Dos entradas sorteamos entonces y también a la espera de que el amigo Johnny se aparezca por aquí para justamente charlar de lo que será esa gran noche este sábado. ¡Pancho! De Baltagor dice, muy buenas noches, motores. Saludos, Andy Zeto y audiencia. Noches. Acá sintonizando y disfrutando de un poco de ciervo o de campillo ensobrado con pan rallado. Bueno. Papa, toma. ¿Algún tema de Hammerfall podrá ser? Dale que sí. ¿Buscamos, viejo? Claro que sí. ¿Cómo va, Pancho? Provecho, entonces. Buen provecho. Ah, no. Número que no conocemos, terminado en 786, dice Peto 720 para las entradas. Dale, Peto, pedite un tema que va con eso, ¿eh? Me anoto para las entradas, quiero escuchar tal cosa. Y anotadísimos, che. No es mucho, es una boludez, pero nos ayuda con el contenido, qué sé yo. El 4 me gustaba, el tema 4, amigo Osvaldo. Gracias, querido. Cada día te quiero más. Ya vamos a la música, ¿eh? Ya vamos a la música. Ya llegamos a la primera hora de Motores del Metal. Qué rápido que pasa. Va como piña, viejo. Gracias por estar ahí, ¿eh? Y sobre todo, aquellos que escriben. Como el señor, el emperador Abel César. El Batijapa, Mariano. Dice, ¿cómo va Andy Zeto? Y Osvaldo. Uno que saluda a Osvaldo. Muy Se bien. Podrá escuchar de Caníbal en Return to Flesh. Muchas gracias. Abrazo. Abrazo para usted, mi buen amigo. Y buscamos, che. War es el tema. Ah, este lo estuvimos escuchando antes. Sí, señor. Interesantísimo. Antes de salir al aire. No cuente lo que hacemos fuera del aire, ¿cierto? Les dejo la intriga. Porque después salta la ficha de los paños menores y todo eso. Y bueno, y eso que no hablamos de los paños mayores. Y dije paños por las dudas, porque menores, coraza, en fin. El que entendió, entendió, ¿eh? No se lo vamos a explicar tampoco. Musicalmente, no sé ni dónde nos quedamos ni qué tan lejos. Pero nos vamos acercando a los pedidos. Machete en mano por aquí. A ver, Ante Ruinas, pedido por Sol. Pegadito eso, Yolanda había pedido un clásico de Motorhead. Ace of Space. Y déjame ver, Spade, perdón. Sol, ¿cuál era el tema que habíamos buscado? De Ante Ruinas. Ley del Caos. Ahí está. Estos dos temitas salen ahora, entonces ya a la vuelta. Continuaremos. Ya dejando atrás la primera hora, quedan dos de Motores del Metal. We'll be right back. Danke sehr. So let's just see how loud you can get. So far the winner is Munich. Let's see if you can beat München, yeah? 1, 2, 3, 4. That's fucking terrible. This is Hamburg, remember? Eins, zwei, drei, vier. That's much better. Have a care, have some pride. You ready? Ladies and gentlemen, playing all the guitars tonight, Philip and the Beast Campbell. Rápido pasó el bloque musical. Pero bien, ¿eh? Lindo, lindo. Seguimos con un poquito más de Victory. Hasta acá, Zeto, ¿todo bien? Y volvimos con todas las cámaras. Bueno, ya hace un montón. Así guarda. Que ya estoy casi completo, digamos. Casi. A okay. Propósito de estar completos, ya llegó el invitado, así que ya estamos relajados. Ya tenemos todo para seguir en el programa, che. Oh, sí, no sabes qué relajado que está. Yo sí, yo. No, un placer, yo sí. Un placer. Todo bien, muy bueno. Che, ahí por acá nos tira, mira un enlace del amigo Miguel Bustamante. Ahí va. Dice, Andy, algo de los muchachos de El Caraxe, de Bariloche. Bien por el enlace, porque como no conozco, viene bien esa manito, amigo Miguel. Sí, sí, hay cosas que no conocemos tan. Metalero true no somos. Y no lo vamos a... Por lo menos yo me hago cargo. Prefiero ser termo antes que un true. Yo. Me hago cargo. Bruno dice... Buenas, Andy Zeto. ¿Cómo andan? ¿Me pueden pasar un tema de Mártir? Dale, viejo, buscamos. Bruno Malón decía aquello. Bienvenido. Hola, Bruno. Buenas segundo, noches. Sí, perdón. Segundo diga. Pedido de Mártir. Es verdad. Bien. Le decía, Kai. Se comunica, dice... Buenas noches, Moyano. Andy, recién llegando. Vale, engancharse igual a esta hora, viejo. Hola, Héctor. El señor Chofa de Neuquén, Las Lajas. Vamos. Con un gran texto. A ver. Respire profundo. Y dice, buenas noches, gente querida de motores. Emoción de miércoles, porque están presentes en mi equipo, dice. Para, voy a leer bien, ¿eh? Bien. En algo le erré acá, ¿eh? Emoción de miércoles. Perdón, es que no veo la pantalla por ahí, la luz. ¿Es la edad? Mal. La edad, obviamente. Abuelo, querido, soy abuelo. Dice, porque están presentes a mil en mi equipo. Ahí está. Me pasan, porfa, el tema de Havoc, Common Fire. Agradecido de la vida y de la música que me ayudan a seguir firme junto a mi querida familia. Saludos a vos, crack, y a toda tu gente copada. Sigan así como cada miércoles, pulgar arriba, como siempre. Su fiel oyente, Chofa, desde Las Lajas, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un capo, un crack, el amigo Chofa y familia. ¡Bienvenido, che! Qué grande, Chofa. Un abrazo, gracias, ¿eh? Un jugadorazo. Un tipo que nos encontró, se quedó y ahí está. ¿Puede ser algo de Maiden, el fantasma de la ópera, Andy? Si no es mucha molestia, excelente el programa, capos, dice, el señor Benja. Dale, Benja, buscamos un clásico de Maiden. Y nunca es molestia. Pidan, viejo, para eso estamos. Vamos a ir rápidamente a la música. Usted tiene el temita que vamos a sacar, así que mientras nos acomodamos, señor, le damos aire al invitado. Le damos el lugar indicado para que lo tome la cámara, el micrófono y demás componentes. Usted dirá para qué lado corremos, señor. Teníamos, a pedido de Rorro, algo de los males del mundo. Dale. Elegí Ephemeral Masquerade, o algo así, como se pronuncia. Escuchen, bandas, ¿vale? Che. Bueno, escuchamos eso y por volvemos. Por favor, dale. Con más motores del metal. De regreso. Otro bloque más de Motores del Metal, 22-21 minutos. Sonando de fondo Novi Shock, banda local. ¿Qué digo banda? Digo bandaza, che. Esto podremos presenciar este sábado. Sábado 25 en el Trahuil. Pero ¿quién soy yo para dar tanta data si tenemos al indicado, al señor Johnny? ¿Cómo andás, viejo? Buenas noches, Andy. Buenas noches, Zeto. Hola, querido. ¿Cómo estás? Desde ahí? Bien, bien. Todo muy bien, por suerte. Manija por la fecha del sábado, que se viene una fechaza. A la nada estamos, ¿eh? Algo que estábamos esperando hace mucho tiempo, el tercer Indepera. Y bueno, compartir también con estas tremendas bandas que son Racia y Laico, ¿no? Pavada. Hace rato que lo tenemos pendiente y bueno, se va a dar por fin. Oh, así que imagínate la ansiedad que hay, es tremendo. La manija. Tremenda manija, olvidate. Manija terrible. Che, bueno, primero vendamos la fecha. Así como dijiste, se va a estar presentando Racia, Laico, obviamente Novi Shock, Indepera Fest, el que tenga un mejor nombre que lo aviente, pero ese clásico ya quedó. Así que, nada, siempre fueron buenos. El tercero pinta terriblemente bien. Este sábado. Este sábado 25 ¿Puertas? De marzo. En puerta hasta la 1, 1,000 pesos la entrada. Y después de la 1 ya va a costar 1,500. A la 1 puntual arranca Laico, así que la idea, digamos, de este precio también es que la gente vaya y vea todas las bandas. Claro, claro, está muy bueno esa idea. Eso fue más que nada por eso. ¿Las puertas se abren a las? Y las puertas a partir de las 11, seguramente 11 y media ya va a estar abierto, así que que se quiera acercar temprano para ir precalentando los motores. La previa, epa. Además, te ahorras esos 500 mangos que podés pagar después al cohete, así que eso te lo ahorras para mínimo una cervecita o algo por ahí. Tal cual, si no, bueno, también puede comprar las anticipadas en el barrio Roca, el centro y en kilómetro 5. Bueno, ahí en nuestras redes van a encontrar las direcciones y todo lo que necesiten saber. No lo tenés por ahí las direcciones, ni a palo. Sí, en el barrio Loma es Urquiza 551, en el barrio Roca es el Chubut 2017. Tomá. Y en kilómetro 5 es Gabriela Mistral 49. Listo, ¿se lo pedís de nuevo? No le sale, pero bien. No, sale eso. Che, ¿qué se viene? Obviamente vamos a hablar un poquito de Novichok. ¿Qué se viene el escenario? No te digo cada tema, pero digo el set. ¿Cuánto es el set list? Y el set, bueno, nosotros vamos a cerrar la fecha. Ya está la grilla armada, todo, así que vamos a hacer el set completo que consta de 14 temas. De durar una hora 20, una hora y media más o menos. Vamos a tirar alguna que otra sorpresa ahí igual para que la gente se divierta un poco. Ahí está, a eso quería llegar. Como siempre, o sea, el Indepera es una fiesta. Tiene que ser una fiesta metalera y como el nombre lo dice, es para ir y dársela en la pera. Por eso también cuando vimos las bandas a las que íbamos a convocar, digamos, para esta fecha, dijimos, ¿y qué nombre le ponemos a este recién? Y no había mucha vuelta que darle, ¿viste? Continúe porque valía. No había mucha vuelta que darle, o sea, hicimos otras fechas con otros nombres, porque si bien eran fechas muy buenas y con bandas muy copadas, esta en particular es como... Sí, sabemos lo que trae. Compartí con Racia, que es una banda legendaria, digamos, acá en Comodoro. Y bueno, compartí con Laico, que es una banda re manija que hace rato olvidate. Somos muy amigos los chicos y bueno, hace rato queríamos compartir con ellos un escenario. No, se viene un fechón, pero de la gran. Así que todos invitados, ¿eh? Recordamos que este sábado, a no perderle pisada, volvemos a Novi Shock, que dijiste 14 temitas. 14 temitas vamos a ejecutar, sí. ¿Nuevo cuánto hay ahí? Nuevo que no hayamos hecho en vivo, ninguno por ahora, porque... Ajá. Bueno, estuvimos con el tema de los bajistas primero, después con el tema de que quizá cambiemos de guitarrista, eso está por verse, digamos. Mira. Así que nada, estamos en eso, estamos como intentando crear algo nuevo, pero hay percances en el medio, digamos, ¿no? Y bueno, sumado a eso queremos arrancar con la grabación del nuevo material, que eso está re pendiente y bueno, ya lo estamos encarando y esperemos que este año se dé por fin. Sí, porque lo vienen encarando hace rato, así que se tiene que dar. Sí, es que es también lo mismo, uno que otro percance y... Bueno, a veces uno dice, ¿por qué carajo estos changos no graban esa canción? O sea, yo, por ejemplo, veo otras bandas en vivo y digo, eso tiene que estar palmado. Plasmado en algún lado. Plasmado, claro, tal cual. Pero no es tan fácil. No, se lleva tiempo, un montón de kilos. Todo el mundo sabe más o menos todo lo que implica grabar. No, es que todo el mundo no sabe y ese es el problema. No, me refiero en cuanto a las bandas. Las bandas saben. Claro, si hablamos de músicos, personas que están ahí en el ruedo, exacto. Sí. Desde abajo, bueno, uno porque tiene el contacto con las bandas, pero por ahí el público en general no sabe el quilombo que es. Tal cual. Y hablando también de plata, económicamente es un montón también. Y es la parte más difícil dentro de todo, porque las ganas están, los temas están, las composiciones están, y bueno. Ahí está el temita, el detalle. Sí. Siempre hay una cosa u otra, así que se complicó, pero nada. Es algo que tenemos que encarar y que tenemos que terminar una vez para darle paso a lo que sigue, ¿no? Que ya estamos craneando igual canciones nuevas, pero no hay nada bien concreto todavía. Por eso no lo vamos a reservar por ahora. El proyecto está, que eso ya es un montón. Ni hablar, las ganas están y no pensamos parar. No está en nuestras mentes eso. Vale. Me había quedado resonando la vez pasada, viendo obviamente en redes la búsqueda del guitarrista, y ahora me decías que se va, se queda. ¿Cómo es el tema ese? No, en realidad sí, optó por dejar la banda porque, bueno, cuestiones personales que no... Cada uno tiene su vida, digamos, no da el tiempo para hacer todo, básicamente, ¿no? Así que nada, en los mejores términos, y cuando sea el momento, si se da o no, volverá o... Si no, la amistad siempre va a estar, ¿no? Claro, pero en base a eso, ¿ya tienen un nuevo guitarrista o...? Estamos en la búsqueda. De paso tiro el chivo, así que el que esté escuchando y le guste la banda y por ahí se pueda animar a sumarse como primera viola. Bien. Las puertas están abiertas. Hemos probado algunas personas y estamos ahí. O sea, no nos queremos quedar con la primera persona que encontremos porque, no sé, puede llegar alguien que nos sorprenda o... Básicamente, más allá de eso, queremos a alguien que tenga el mismo compromiso que nosotros, ¿viste? Y eso no es fácil de encontrar. No. Nunca. Exacto, esa es la parte más difícil, creo yo, en toda banda, así que... La responsabilidad, el compromiso... Más que nada apuntamos a eso, no alguien que descosa la guitarra en sí, sino que también tenga el mismo compromiso que nosotros. Bueno, bien, ahí está el chivo también, por ahí alguien que se quiera castinear, si así se dice, ahí las redes de Nuevo York que están ahí dispuestas para... O si no, bien, comuníquense con cualquiera de la banda que pasan la prueba. Igual, esos ensayos lo que deben ser, ¿no? Sí, o sea, el ensayo básicamente es como una presentación en vivo, nada más que más privada, digamos, porque generalmente estamos nosotros de la banda y por ahí, no sé, está Ailén o... Está algún amigo, pero muy rara vez, ¿viste? Generalmente estamos nosotros y nos encerramos ahí en ese, bueno, en ese mundo. Bueno. Tuve el placer de estar por ahí, ponerle trabajando. Muy bueno, la verdad que lindo, suena lindo, encima más. Sí, le hemos metido bastante laburo igual ahí a la sala y estamos bastante, bastante cómodos y contentos, digamos, con cómo se escucha, ¿no? Y con la comodidad que tiene cada uno ahí adentro. Perfecto. Y eso está bueno porque si se escuchan bien todos en el ensayo, después todo sale mejor, ¿no? Ni hablar en vivo. Todos van a buscar, van a saber qué buscar en el vivo. Tal cual. Van a tener una buena referencia. Decir, che, yo en la sala escucho más tu viola, subile. Claro, tal cual. O bajale. Tal cual, o si no hace falta tanto. O si en X caso no se escucha, la va a tener, ya la va a tener grabada en la mente, ¿viste? Que suele pasar. Ahí se dan cosas de música, ahí yo me corro, yo no soy músico, así que charlen ustedes. No. No, pero sí, te vas conociendo a medida que vas tocando, digamos, con otras personas. Si tenés esa afinidad, digamos, ya sabés dónde entra el corte, dónde el chabón va a hacer algo fuera de lo normal, porque por ahí en vivo igual salen cosas que no están premeditadas, claro. Digamos, ¿viste? Nosotros no hacemos una coreografía ni en el ensayo ni el en vivo. No podría. Yo no podría, bueno, me acordaría tampoco. No, además pierde pero, espontaneidad, pierde esa impronta. Tal cual, a eso mismo voy. Que cuando te conoces, sabes que el chabón, por más que no lo haya premeditado, va a hacer esto, ¿entendés? Claro. Es algo que solamente los músicos entienden ahí arriba del escenario. Vos sabés que desde abajo, no digo el novio, que en varias bandas notás, en buena forma lo digo, ¿eh? Sí. Un cruce de miradas y ya saben que o algo pasó, o algo tienen que hacer, o sea, viene ahí, viste, esa mirada. Sí. Bien. Tal cual. Y abajo tal vos cual. Lo ves todo eso. Vos también me dedico a filmar y qué sé yo, entonces... Sí, notás esas cosas. Sacás todos esos detalles, sí. Tal cual. Está bueno, es decir, hay sí, química. Sí, yo soy de ver mucho a las bandas porque, siempre se aprende algo nuevo, viste, entonces me gusta ver mucho eso, la puesta en escena y obviamente como... cómo suena, ¿no? Pues puede sonar muy bien, pero si no se mueven arriba del escenario, a mí no me transmite mucho, ¿viste? Esa es la palabra, transmitir. Cuando no te transmiten de arriba, cuando hay... No te digo que arenguen todo el tiempo, como lo hace este desquiciado, pero... hay que poner un poco de onda, o sea, moverse lleven un poquito. Claro, si ni siquiera gesticulás es porque... Claro, falta algo, ¿me entendés? Invitar al movimiento, claro. Sí, bueno, como yo siempre digo, nosotros armamos esta banda con esa idea, que la gente se mueva, que la gente vaya y se descargue ahí, ¿no? Que es lo que siempre digo, creo que cada vez que vengo acá y cada vez que estoy en el escenario, la idea es esa, que la gente vaya y se descargue, que grite, llore, salte, lo que sea necesario para liberarse de toda la mierda que viene atrayendo la semana, claro, o lo que sea que lo oprima, ¿no? Además, un resi es la excusa exacta para eso. Exactamente, entonces, exactamente. De igual manera, para el que se queda atrás o apostado en la barra, esa es su forma de disfrutar también. O sea, sí, viste que sí, está tal cual. Como retirado allá en el fondo. Uno disfruta así por la edad, hablo por mí. Claro, pero te das cuenta que está pendiente de lo que está pasando ahí arriba. No, prestando atención. Sí, es así. Ahí estoy respaldando a la gente de mi edad. Gente ya avanzada en edad. A la que se arriesgan un poco si lo moviliza mucho. Si no... Yo ya no me arriesgo nada. No. Bueno. No, y ahora... Tengo que salir en silla de ruedas después. No, pero en este es el Indepera 3, Andy. Además, hasta Zeto tiene que estar en el pogo, todo. ¿Cómo no? Zeto ni se mueve de acá, mira. Lo mueve de acá, pata, y se pierde. Así que ya sabe toda la audiencia, quiero ver pogo. ¿Eh? No creo que... Ya, que falte, porque... Ya estoy como loco, Andy. Ya sabe como... lo que va a olvidar. De lo tuyo, Johnny. ¿Para qué me trajeron? Che, bueno, ahí, para que no nos coma un poquito el tiempo, vamos a... De paso, tomamos unos mates más porque vienen escaseando. Vamos a ir a la música. Creo que teníamos algo por ahí. ¿Lo tenés vos? ¿Lo tiene Osvaldo? Decime, Zeto, querido. A ver. Tengo Against. Dale, vamos con eso que lo pidió el señor Ricardo. Así que si lo tenés a mano... A ver, déjeme buscar. Tranquilo, acá estamos chequeando igual. Sí, tengo Against... La sangre de los nuestros. Bueno, mientras te voy leyendo un poquito, dos mensajes como para dejar limpia la grilla. Obviamente se siguen recibiendo mensajes al 2974034904. También el chat de monoquepiensa.caster.fm abierto. Ay, anótense también para las entradas, che, anótense. Hay anotados, anotadas también. Y también abierto el chat de Motores del Metal, nuestro canal de YouTube. Te leo uno de aquí de WhatsApp. A ver. Dale. A ver. Cuando esto me responda... Ah, ¿viste? Tiene autonomía la cosa. Y sí, ya va a responder. Digamos que hace lo que se le canta. Tenemos el backup, amigo, por acá. Dice, buenas, Andy Zeto, les pido de Benediction. Stormcrown, gracias y aguante motores. Che, abrazo, dice el amigo Jorge. Ahí está Jorge. Ahí estaba Jorge. Tanto que lo ha mencionado Rodrigo Rosas. Excelente elección, capos, por el tema de los males del mundo. Vamos. Así que bueno, acá están los mensajes limpios. Si quieres limpiar allá, sí. Y nos vamos a la música. Por este lado hay tres mensajes de Lorenzo que dice: Loren. Hola, amigos, escuchando y viendo motores a full, palpitando el fechón de este fin. Vamos. Va a ser mortal eso. Total. Abrazo de metal. Dice, comenta igual que lo último de Obituary es tremendo. Sí. Y saludos al amigo Johnny. Saludos, Lorenzo. Abrazo grande. Grande, Loren. Gracias por la banca, viejo. Bueno, si le parece, vamos con ese, cuando con ese temita guste, solo. Véndalo y volvemos, dale. Ok, vamos con el temita que pidió, déjeme leer, así le cumplo bien. Mi amigo el Nari, Ricardo, pidió la sangre de los nuestros. La sangre de los nuestros. Te ha salido el cata. No sabemos de cata, cordobés. Por ahí va. No sé. De Against. Dale. Así que vamos con este tema y enseguida continuamos con Motores del Metal. Y ahí seguimos cumpliendo entonces con los pedidos de los oyentes. Recordarles que estamos sorteando entradas. Después haremos, pasaremos lista de hay anotados, por suerte. Te decía entonces, estamos sorteando entradas para lo que será este sábado. Indepera Fest Volumen 3. ¿Qué pinta de la hostia? Hablando de eso, hoy escucho una banda llamada Hostia, interesantísima. No chequeé de dónde son, nada, pero es bastante nuevo el disco, así que ya lo vamos a traer igual, ¿eh? Hostia. Sí, muy bueno, chico. Joder. Muy bueno. Joder, tío. Mientras corre la cortina, vamos a pedirle al operador que la baje un chiquitín para poder seguir charlando con el viejo Johnny. Johnny, ¿estás cómodo? ¿Estás bien? Estoy re tranca. Bueno, vale. Relajado. Vale. No te queda mucho, ya el sábado vas a estar en tu... No, el viernes vas a estar complicado ya. ¿Por qué? Y porque te pone nervioso el acercamiento de la fecha. Ya, pero ya estoy como loco, Andy. Nos pasa todo, nos pero pasa todo. Pero acabo de decir en el bloque anterior, ya estoy como loco, vas imagínate. A estar peor, vas a estar peor. No, sí, generalmente estoy bastante calmado y el mismo día sí me levanto, pero con una sed y una manija que... Que hay que contenerla. Hay que manejar la manija. Hoy ya es jueves. No, hoy miércoles, imagínate. No, hoy miércoles no voy a llegar. No voy a llegar al sábado, te digo. Igual el viernes ensayamos, vamos a meter un último ensayo. Ajá. ¿De acá al viernes? ¿No hay uno en el medio? No, porque pasó mañana. Mañana, pasado mañana viernes, le metemos el último ensayo. ¿Qué están metiendo? ¿Uno por semana? Dos, nosotros ensayamos los jueves y los sábados. Y los domingos, perdón. Los jueves y los domingos. Ahora, bueno, cambiamos el jueves para el viernes, pues es feriado. Lindo día un domingo para hacer ruido, qué lindo. Nosotros ensayamos todos los domingos religiosamente. Qué lindo. Lindo porque... Nuestra religión es el metal, así, literal. ¿Por qué? Lleva más cositas, puedes hacer una comilita. Sí, sí, a veces nos gusta compartir. Para nosotros la esencia de una banda es eso, compartir, porque si no compartís fuera del ensayo, fuera del escenario, no, después no se ve reflejado, digamos, esa unión ahí arriba. Además termina, ¿no?, siendo arreglamento, casi un laburo, no está bueno. Claro, hay exacto, que... vas, tocaste, vas y no... Métele onda. No, claro, o sea, no, eso es como un sesionista y claro. Nosotros no somos sesionistas. No te digo que seamos hermanos todos, pero... No, que se comparta, o sea, va, depende, no sé, yo en una banda, las bandas que he tenido, sí, siempre se trató con un nivel de hermandad, digamos, porque mirá, pasa mucho tiempo con estas personas, ¿entendés? O sea, convivís y si tenés pensado, no sé, salir a tocar a otro lado y vas a tener que pasar uno, dos días, tres días completo con esa persona, o capaz más, ¿entendés? Sí, totalmente. Bueno, pues, igual... Ahora que se fue Zeto, te lo comento. Años haciendo esto y el desprecio que le tengo, no te das. No. Bueno, ya que estamos. Yo te voy a comentar algo de la banda y empezaba a tirar mugre. No, si no te se va bien es al cuete. No, olvídate. Se nota ahí en la química que hay tanto arriba como abajo del escenario. Está bueno, olvídate. Está bueno eso. Che, ¿cuándo nace la fecha esta? ¿Cuándo se empieza a cranear con estas bandas? Esta última fecha y. Hace como uno o dos meses, capaz. Vimos varias posibilidades. En realidad, al principio iba a ser como una especie de festival, ¿viste? Queríamos meter unas 5 o 6 bandas. Tenía ese dato. Pero iba a ser mucho laburo, o sea, es mucho laburo. Y bueno, estuvimos consultando algunas bandas. Por ahí la mayoría estaban bastante complicadas y muchas no nos contestaron, digamos, en el momento y necesitábamos. Porque primero, bueno, hace dos meses... Tuvimos la idea de armar la fecha. La fecha, bien. Esto de estas tres bandas, digamos, surgió hace, no sé, 3 semanas, un mes, capaz, con toda la furia. Pero bueno, nada, arrancamos con eso, dijimos mucho laburo, las bandas no nos contestaban y necesitábamos armar todo antes para tener después todo el flyer, las entradas, listo. Así que bueno, las primeras bandas que contestaron fueron Laico y Racia, entonces dijimos... No necesitamos más que esto para hacer una fecha de olvidate. Puta madre, así que olvidate. Vamos con esto y que vaya directo a la pera, olvídate. Va a estar terrible aquello, chico. Así que así fue. Veremos si armamos algún festi más adelante. La idea de ese festi era hacerlo un poco variado, igual, viste, que hayan diferentes géneros de metal, pero también que haya algún otro género, como, no sé, punk o, no sé, cualquier otro género. Sí, era la idea del festi ese. Pero bueno, veremos si se da en algún otro momento. Sí, es algo que los abarajemos nosotros, que tenemos que hacer algo este año sí o sí, porque venimos Vagos. Este año queremos meter un festín. Hace rato que no hay un motor. ¿Eh? Sí. Estamos hablando igual lo mismo, la idea 5, 6 bandas. Pero vamos a ver, porque es como vos decís, una locura. Es mucho laburo, sí, hay que tener en cuenta muchas cosas y por ahí muchos no saben el sacrificio que es, pero cuando estás ahí decís, mierda, no era tan fácil. Y cuando se acerca la fecha te quedas. Y sí, porque por ahí, bueno, las primeras veces siempre seguramente va a pasar que va a decir, me olvidé de esto. Y después, bueno, vas puliendo. Nosotros ya hemos hecho varias fechas de tercer Indepera y hemos hecho otras fechas con otros nombres, digamos, y nada, dentro de todo, por suerte, salió bastante bien. Sí, no, pero yo un laburo, recuerdo cuando hicimos con 6 bandas, ustedes tocaron esa vez, que es un laburón. Olvídate. Es enfermante. Olvídate, tenés que atender a 36 personas, vamos. Una locura, tenés que estar en todos lados. Que tenés todos los sonidos, el instrumento, el equipito, encima, todo. Solo, como loco malo. Claro, no. Pero después, bueno, valió la pena. Olvídate, sí, la satisfacción es total. Es impagable, está, pero bueno. Está bueno, que ya te habrá pasado un montón de veces, la satisfacción de decir, las bandas cumplieron, la gente fue, la pasamos bien. Listo. Olvídate. Qué mayor felicidad que eso. Sí, es lo que se planea para este fin de tal cual. Pinta recontra pinta. Miguelón dice por acá, saludos Johnny y nos vemos el sábado seguro. Qué grande, Miguel, abrazo grande, nos veremos el sábado entonces. No, viene bien, che, este. Se viene un poco picante este sábado, ¿eh? Se viene un poco desde el primer sonido de la primera banda hasta el último sonido de la última banda, me parece. Y ya por descarte, por lo que dijiste vos, te debo suponer que es, dijiste, arranca la a la una, exacto. Dijiste, cerramos nosotros, listo, queda en el medio Racia. Exacto. Así va a ser entonces, la Racia. Va a estar picantísimo. Olvídate, ya arranca fuerte. Arranca fuerte, sigue fuerte y termina fuerte. Y termina arriba, mal. No baja nunca, olvídate. Va a estar terrible, che. Así que todos invitados a tomar el té. Esto va a ser el día sábado, este sábado a las 23 aproximadamente se abren las puertas y a la una se larga con todo. Hasta la una, esto es muy importante, la entrada estará tanto así como anticipadas, $1,000. Exactamente. Me corrige cualquier cosa. A partir de la una en adelante, $1,500 y los puntos de venta para las anticipadas son... Calle El Chubut 2017 en zona sur, en el barrio centro de La Loma. Urquiza 551 y en kilómetro 5 Gabriela Mistral 49. Ah, está. Salió. Dije que iba a salir de nuevo. Se daba vuelta en el aire el viejo. Che, me alegro la verdad que hace rato no pintaba una fecha así tan indepera, así que está muy buena que eso. No es por desprestigiar otra fecha, pero no, ni hablar. Tiene su... Dije que sí, ya que toque Racia es como que tiene otro level, ¿no? Otro peso. Sí, te da como sepa sí, apostando esto, fuerte, ¿no? Esto es importante. Buenas noches. No, sí, hace rato. ¿Te molestó? Buenas noches, Andy Zeto. ¿Te puedo pedir algún tema de Overkill? Overkill sacó 2 singles nuevos. Creo que tengo alguno por ahí, ¿eh? Ahí lo buscamos. Y dice, saludos al Johnny el sábado en La Pera. Abrazo, amigos. El cabezón ADN. El de Ante Ruinas. El cantante de Ante Ruinas. Qué grande, cabeza, así abrazo grande. Nos vemos el sábado. Anotado. Lo escuché lo que me dijo de mí, ¿eh? ¿Del desprecio? Sí. Lo quería decir en la cara y justo se me fue. Me fui con un cable larguísimo hasta allá. Y mientras calentaba el agua... sí. Se lo quería decir en la cara, justo se me escapó. Pero bueno, después lo seguimos charlando. Sí. Che, Johnny, te saco un poquito de lo que es el recital. Quiero que me comentes tu análisis por ahí, cómo ves la... No te voy a decir la escena porque es muy amplio, pero ¿cómo estás viendo vos hoy por hoy, dado que estás y vas a los recitales, la parte joven de la escena? Y se está moviendo, está, sí, siempre se ve alguien nuevo, alguna cara joven, digamos. Sí, yo creo que la escena en sí está viva. La juventud, si bien no es masiva, nunca lo fue. No, si vamos al caso, nunca lo fue. Exactamente. Así que, nada, yo creo que hay, que todavía hay esperanza, digamos, en las nuevas generaciones. Así que, nada, hay que ser quizá un poco menos egoísta, un poco más abierto a enseñarles, mostrarles, ¿no? Hacerles total. Escuchar, difundir un poco más, igual, porque yo creo que mucha gente escucha muchísimas bandas, igual, o incluso locales o de la región, y no las comparte. Pero sí, en sí la escena yo creo que por suerte está viva. está muy viva. Hace poco, como te contaba, hace rato fui al Furia, ahí en Buenos Aires, y la verdad que ahí se sintió que realmente el metal está vivo. Eso fue una locura. En Argentina, entonces, el metal está realmente vivo, y acá en Comodoro está muy vivo, porque acá hay recitales casi todos los fines de semana, o sea, por lo menos cada mes hay dos recitales de metal fijos. Sí, sí, sí, sí. Entonces eso marca algo, marca algo. Nada, eso yo creo que está vivo, y bueno, que todavía hay futuro en las nuevas generaciones, hay que hacerles escuchar un poco nada más. Ojalá se mantenga. Yo, está vivo, sí, obviamente, está recontractivo acá en Comodoro, y eso es un montón. Lo que siempre digo, es una plaza hermosa, Comodoro, porque responde. Tal cual, no, bueno, pasa en todas las ciudades. Han traído bandas de recontra renombre, van a Pestilence ahora en abril, por ejemplo. Claro. Pero me cuesta ver caras nuevas, capaz que yo, que salgo poco, puede ser. Trato de ir a los que puedo, ¿no? Puede pero ser, no sí. Veo muchas caras nuevas, jóvenes, digo. Y es que no son, ¿cómo decirlo? No, yo antes salía, iba a todos los recitales, y podía ir todos los fines de semana a un recital, iba. Como que no son constantes a eso hoy. O sea, quizás las nuevas generaciones son constantes porque quizás por ahí se complica un poco, y obviamente hoy el dinero es algo indispensable, y por ahí cuesta más todavía. Pero sí, siempre veo una que otra cara ahí en los recitales. Bien, bien, vale. Entonces, la observación. Yo porque no veía lo mismo, pero usted anda más que yo, seguramente. Mucha gente por ahí, hay mucha gente, yo sé que personas que antes iban a recitales o antes los veía muy seguido, ahora ya no tanto, es porque no quieren ir solos. ¿Entendés? Sí. Y eso es raro, porque yo antes, yo voy solo y ya fue, voy a cruzar un montón de personas que... Claro. Que nada, que siempre te van a brindar la mejor, porque si vamos al caso, por lo menos en nuestro ambiente, acá en Comodoro, dentro de todo, hay muy buena onda y no hay esas separaciones de grupos que habían antes en claro, un tiempo. No, que estuvo remarcado los eso. Los dinosaurios se pero terminaron. Ahora ya no, ¿me entendés? Entonces no sé. Para mí es incitarse uno al otro de decir, che, vamos. Sí, sí, sí. Y donde uno dice, vamos, ya fue, ¿viste? Sí, total. Igual conozco algunos casos de que, bueno, yo soy uno de esos, vos solo, siempre. Olvídate, sí. Salvo que me digan, che, ¿me pasó a buscar? Sí, ningún problema. Claro. Pero no nace de decir, che, vamos a hacer, no me nace. Yo claro, voy. Si querés, vamos, olvídate. Sí, voy. Sí. No pasa nada. Y vayan solo, busquen alguien con quien ir, la van a pasar bien, olvídate. Olvídate, y si arrastren, no, ahí, arrastren gente al recital. Alguien te vas a encontrar, nunca te vas a aburrir. Tal cual. Así que nada. Y si no, bueno, acércate a los pibes de novillo, que siempre algo vamos a estar compartiendo. Siempre hay buena gente por ahí. Igual es bueno lo que decías vos, rescatarlo, eso es. Se acabó esto de los llamado grupitos. Por ahí la sectorización. Claro. Por suerte está todo muy, muy abierto, no hay. No, sí, hubo un tiempo que era todo res extremo y estaban los extremos por su lado, viste. Ah. Los grupitos. Si no era extremo, no iba. Si era extremo, no ibas a la otra fecha. Una boludez. Llega todo igual. Hay y bueno, hay bandas que te gustan, bandas que no. Y bueno, vas a pasarla bien y por lo menos vas a escuchar un poco de metal y no sé, una cumbiancha, ¿me entiendes? Va por ahí. Si no, después empiezan a perder y no vuelven más, A ver. Abrimos por acá. Está limpito el WhatsApp, Por allá no sé cómo estamos, Zeto. Ya le digo. ¿Cómo está? Perdón. Gracias, Zeto. ¿Cómo estás de tiempo? Bien. Tranca. Usted diga, cuando se quiera ir, agarra sus petates, sus bártulos y se retira. Pero si no, quédese, que siempre es bienvenido, amigo. De una. Me quedo un rato así, charlamos un poco. Dale, cómo no. Debemos continuar con el ritmo habitual. Meta. De Motores del Metal. Che, no sé para qué lado vamos, amigo. No sé, ¿para dónde quiere ir? No. Y yo creo que estamos debiendo pautas. Ahí está, yo les quiero pedir unas canciones igual, ¡Apa! 02974. Sí. Ya te escribo, encima te voy a putear por mensaje. Así nomás. ¿Por qué lo denigras a Zeto? Defendeme yo. Cuidalo. Che, estoy buscando lo que me dejó por aquí Osvaldo. ¿Qué le dejó Osvaldo? Ahí está. Suffocation, pedido por el señor Bruno de Kilómetro 3, Infecting the Crypts. Si es que así se pronuncia, y si no, ya lo dije. Pegado a eso, algún tema más vendrá. No lo tengo en lista, pero algo va a salir pegado a eso. Después vendemos, después volvemos con Johnny. Seguimos vendiendo la fecha. Y obviamente Zeto, Osvaldo, nosotros, sí, Motores del Metal. Yeah. Bajo la ley de Talión, no es...

Baños, deslanados, colorimetría, cortes de raza, arreglos. Encontranos en Cordón Forestal, atendido por sus propios dueños. Contactanos al 297-501-6566. Oh My Dog, peluquería y guardería canina. Baterías CAE, venta de baterías nuevas y reparaciones. Baterías CAE, 154-00-3426. Para cualquier consulta, en calle 552, número 2272, en el barrio San Cayetano. Baterías CAE, de Héctor Hernández. Además, venta de materiales para la construcción. Baterías CAE, venta de baterías nuevas y reparaciones. Picante se quedó Osvaldo. Con Motorhead vamos con eso de cortina entonces. Dale, dale, dale que va. No será despreciado, amigo. Repasamos fecha, Zeto. Bueno. Arrancamos así vendiendo la que viene. Este fin de semana, 25 de marzo. Indepera Fest número 3, Novichok, Laico y La Racia. En el Trahuil. Valor de la entrada, $1,000 hasta la una. También anticipadas. Después de la una, $1,500. La más cercana es Síndrome, Camuflaje, 8 de abril, 22 horas. En el Sótano Pub, anticipadas $800. En Puerta Mil, Síndrome, Camuflaje, 8 de abril, repito. Yendo un poquito más allá, 14 de abril. Evil Blood, Áncora, Interno 13. Sótano Pub, $500 la entrada. Repito las bandas, Evil Blood, Áncora e Interno 13. 13 de mayo, Vida en Comodoro. La gente del Fargo se juega y trae vida con 9000 y Mutilagia. 13 de mayo en el Trahuil. Ya sabremos en su momento el valor de las entradas y todo lo demás. 27 de mayo. El Caraxe, si es que así se pronuncia, le digo que no conozco la banda, ya nos pondremos en campaña. Toxis Beer se encarga de esto, la gente de Bariloche. Y de Comodoro, Caos Continuo y Devilish. Ahí está el inglés. Y el micrófono nos está matando. Sótano Pub será esto. 1500 anticipadas, 1800 en puerta. Está agresivo totalmente. No olvidemos el 30 de abril, Pestilence en Comodoro. Acompañados por los locales Mártir y Evisceration. No tengo el valor de las entradas tampoco, no me he metido. Ya se acerca la fecha y estaremos en contacto con la gente que organiza. Y tendremos más datos al respecto. Perfecto. ¿Le parece? Completito. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Ah, chao, Johnny. Así era, ¿viste? Un programón. Cómodo, Johnny, hasta acá. Excelente, excelente. Mejor imposible. Cualquier cosita me dice, ¿eh? Le vamos a bajar un toquecito a la cortina, así puedo escucharlo bien a Johnny, por lo menos yo. Sí, que estoy viejo y sordo. ¿Gordo quién? Ah, me estaba olvidando del WhatsApp, del chat de aquí. A ver, había algo por aquí. El señor Luis Panteón, que grande. Dice, saludos, amigos. Gran saludo, viejo. El amigo de Funeral por acá, Antonio de México. ¿Qué tal? Quisiera una petición. Si podrían poner uno de Dimmu Borgir. Aunque creo no se podrá esta noche. Ojalá que lleguemos, amigo. Ojalá que lleguemos. Y gracias, anotamos. Antonio, por estar, ¿eh? Desde anotamos. Tierras Aztecas. Toma. Se queda bien el graf, ¿eh? No aviso que ahí abajo. Ajá. Muy bien, yeah. El director. Genial. Tuvo percato working. A ver, ahora sí. Siga Osvaldo con lo suyo usted. Mientras acá seguimos charlando un poquito con el amigo Johnny, que dice que hasta acá está todo bien, está todo en orden. Pero sí. Me quedé mirando. Es muy bueno. Sí, sí, queda genial. Loco. Te das como un poquito de delay, pero sí, ya sí. Va a salir cada imagen que delay, tenemos ahí. Sí, no, sí, sí, va con delay, pero bueno, el logo se ve muy bien ahí abajo. Y todo gente de Percato haciendo sus cosillas. Bien, sí, no, excelente como siempre, Andy. La verdad que siempre muy agradecido con ustedes por el espacio, por la buena onda de siempre y bueno, el respeto, ¿no? Que es lo más importante de todo. Figurita repetida, pero es el tipo que nos responde el teléfono, viejo. Y bueno, yo más no puedo pedir. Yo me divierto. No, olvídate, estamos para eso. Difundir y pasar un rato agradable acá, por lo menos. Tal cual, escuchar por el metal. En este humilde rincón, que si hay alguien de aquel lado sería un golazo, por ahí nos dan un poquito de pelota a la gente y se prende a estas difusiones que hacemos, sobre todo en lo local, porque es lo fundamental. ¿Tenías mensajes antes que me olvide? No, por este lado sí, no hay. Sí, algo de Facu, me dijiste. Ah, Facu tenía un mensaje. Ah, bueno. Es verdad, ¿viste? Pero no lo taché, entonces ya lo leí, entonces no me aparece la notificación. Todo suyo, señor. Decía, que mande saludo el Uto de Johnny para el viejo Charlie. Ahí está. Mira quiénes están escuchando ahí. Bueno, algo traman esos muchachos, con Simbionte. Está bueno, está muy bueno, ¿sí?, lo que están haciendo los muchachos. Sí, mira. Sí. Vi que estaban los flyers por ahí, que estuvieron tocando, así sí, estuvieron tocando, creo que ya han tenido dos fechas. Vi la primera, la segunda estaba de viaje, así que no pude, pero sí, la están descosiendo los chicos ahí. Qué bueno. Y bueno, nada, voy a mandar saludos al viejo traidor que está escuchando ahí del otro lado. No sé quién será, pero bueno. Y a mi fan número uno, la perrita que está al lado suyo. Ahí está, ahí pasa la interna entonces por acá, dice ¡Ew! El mismo Facundo, acá escuchando saludos al viejo Charlie, que está acá haciendo el aguante. Abrazo grande, Andy. Aguante novio, que dice Facundo por acá. Era. Un crack, Fiti dice, buenas noches, ¿cómo andan, muchachos? Acá trabajando... No, perdón. Acá bajando. Un buen guiso de lentejas, panza arriba. No. Pará. No puede ser asesino. ¿Qué hace? ¿Por qué? Bueno. No, inhumano lo suyo. Dice que suene algo de Metallica, del CD... Subido el relámpago, abrazo, dale viejo. Y buen provecho. Más no te puedo decir más que envidiarte, amigo. Provecho, querido. Fabio dice, buenas noches, Andy Zeto. ¿Cómo andan, amigos? Yo acá ando sumándome a los últimos minutos de motores. Si puede pasar algo de ACEP, bienvenido sea. Gran abrazo, muchachos. Gran abrazo, Fabio. Gracias por sumarse, che. Hola, Fabio, anotando. Rama, el amigo Rama dice, Andy, pasa a Wrong Side of Heaven, de Five Finger Death Punch. Escuché el último disco, flojito. Bienvenido, Rama, querido. El último de Five Finger, lo flojo. ¿Sí? Flojito ese disco, sí. Bueno, no es una banda que vos digas... La descose, ¿no? Pero claro, bueno. No es full metal. Claro. Está bien. Lo charlamos con Osvaldo, a ver si pasa o no pasa. No sé qué... Opine, tiene el micrófono abierto usted, amigo. No. No puedo. Va por ahí. No, puede hablar tranquilamente. Sí, tiene voz. Ya dije suficiente. Alcanza. Hay imágenes. La imagen lo condena. Olvídate. 2974-034904. Así también abierto el chat de monoquepiensa.caster.fm. Y lo que sería también el chat de nuestro canal de YouTube. Vendidas las fechas, con las pautas estamos hasta ahí, nos queda una todavía. Venimos retrasados, venimos con pedidos, pero bueno, estamos acá todavía, viejo. Y nos quedan unos 40 minutos aproximadamente, estás a tiempo todavía para anotarte las entradas que estamos sorteando, gentileza de Johnny y la organización del evento, ¿no? Que se juega, así que muchas gracias por eso. Hay anotados. Es más, vas a tener que decidir azarosamente, seguro, quiénes se llevan las entradas. De una, haremos el sorteito acá. Tenemos que hacer toda la lista y todo eso, ¿eh? Falta todavía para hacer seto. Y vos sí, te señor. Estás rascando de una manera... Yo no, de tres maneras distintas me estoy rascando. Ahora sí, después hay otra... Después les muestro. Por favor, que quede en cámara si es posible. Olvídate. Ahora está canchero porque está bien chiquitito, lo está veo. Está todo registrado, por eso. Vale. Che, ¿quedó algo suelto por ahí de la fecha que se viene antes de ir a la música? Lo que vos quieras repetir, vale, porque es como dice Chiquita Ledrán, el público se renueva, ¿viste? Sí, no, ya está todo dicho, nada más que invitar a la gente a que se divierta un poco, que vaya a descargarse un poco, que vaya a hacer amistades nuevas, si se quiere o no. Pero bueno, nada, como dijimos, el próximo sábado, 25 de marzo, en la dirección que nos habíamos dicho. Es verdad, es en verdad. La avenida Gatica 343, esa ahí. Es la dirección ahí en el barrio industrial. Así que bueno, nada, los esperamos. El valor de la entrada, como dijo Andy, va a ser de 1,000 pesos hasta la una. Después de eso va a salir 1,500. Qué trucazos, me encantó. Laico, Racia, Novichok. Así que todos hacerse presente en esta terrible fecha. ¿Qué dice Osvaldo? Sí, ya dije que recién estamos atrasados en todo. Ah, bueno. No, dale, pura. Música, ¿querés música? Pone música, viejo. Grey, pedido por el señor, por el amigo Miguelón, pegado a eso. Emma había pedido Los Antiguos, La Culpa, Al Viento. Dos temitas. Osvaldo, sale así a la cancha. Vos quedate, che. Creo que en breve hacemos el sorteo. Sale, quédate. Let's go! Paint in Black Návila. Parches, remeras y banderas pintadas a mano. Paint in Black Návila, arte en tela. Hacé tu pedido al 02975-162969 o visitanos al Face Paint in Black Návila. Sumamente recomendable, arte en tela. Si Apolo era el mejor músico entre los dioses, Orfeo era el mejor músico entre los mortales. Orfeo Casa de Música. Guitarras eléctricas, criollas y acústicas. En Pellegrini 865, Galería Paseo del Sur, local 7. Orfeo Casa de Música. Número de contacto 2974-770423. En Facebook y en Instagram, Orfeo-Casa de Música. Bajos, baterías, amplia variedad en accesorios musicales y el mejor asesoramiento. Orfeo, Casa de Música. Somax Ferretería, ofrecemos soluciones. Somax Ferretería, en calle Sarmiento, 3121 del barrio La Floresta. Horario de atención, de lunes a sábados, de 9:30 a 13:30 y de 15 a 19 horas. Y los domingos, sí, los domingos también abierto, de 11 a 15 horas. Somax Ferretería, venta de materiales para la construcción, instalación, electricidad y pinturas. Somax Ferretería, trabajamos con todas las tarjetas de crédito e inclusive Mercado Pago. Nos podés encontrar en Facebook como Somax Ferretería y te podés comunicar con nosotros al 2976-2556-95. Somax Ferretería, ofrecemos soluciones. Tempano Records anuncia nuevo lanzamiento. Drill Metal, banda de power metal de la Patagonia Argentina, lanza su nuevo EP. Heavy Metal. Disponible a partir del 6 de mayo en tiendas virtuales. Vamos a darle continuidad a Motores del Metal, che. ¡Vamos! Sonando un poquito más de los antiguos, de la mano de Osvaldo. Bien, Osvaldo, bien. Zeto, ¿estás ahí hasta acá? Estoy hasta acá. ¿Hasta acá todo bien? Hasta casi, casi. Tenemos sí, una sí, cámara. Creo que menos. Hay alguna que otra. Tenemos, ¡fallita! Tenemos un par de caídos. No pasa batalla. Nada, no pasa nada. Acá remamos, viejo. Johnny, ¿hasta acá? Hasta acá seguimos, excelente. Bueno, a remarla porque nos quedamos para sin qué imagen. Estresarse, ¿no? Ya estamos sin imagen, en cualquier momento se caen los micrófonos. No, los no, audífonos no, también. No, no, auriculares, abuelo, auriculares. Ahí, está, ahí está, salió. Qué jugador, el Zeto. Qué genio este viejo, ¿eh? El asistente técnico táctico de Motores del Metal. Hablábamos fuera de aire con el amigo Johnny. ¿Qué banda nos perdimos de ver, viejo? La verdad que sí, Andy. La verdad que sí. Terrible. Bueno, ya no se podrá. Bueno. Tristemente no. Gran pérdida en la escena metalera argentina. Pero qué bueno que estaba esto, por favor. Por lo menos dejó un buen legado, ¿no? Sí, sí, sí, lo que ha hecho este viejo, olvídate. Porque por ahí siempre también se remite a los mismos y... ha hecho un montón de cosas el pato. Recuerdo. Terrible lo que ha hecho. Pero bueno, siempre se tienen otros referentes, habitualmente, ¿no? Los más conocidos. Bien, Osvaldo, por traerlo, ¿eh? Vamos a repasar, a ver si hay mensajes. Limpio el WhatsApp por aquí, limpio lo que es el chat de Motores del Metal, nuestro canal de YouTube. Y ahora, con la ayuda del señor Zeto Damián Moyano, que debe andar por ahí todavía, le vamos a pedir una manito, dado que usted tiene la lista De la gente que se anotó para las entradas, vamos a hacer el sorteo ahora. La lista de buena fe, como quien dijera. Usted dice cuántos anotados hay. Ya, denme un instante. Igual vale aclarar por las dudas para quien esté viendo y para quien no esté viendo. Johnny está lejos de la pantalla del señor Zeto, donde sí, tiene sí. Los anotados, así que no los puede ver. Son 9. 9, bien. Sí, usted del 1 al 9 dirá dos números y serán los afortunados que se lleven cada uno una entradita. Bueno, vamos con el 5 y con el 8. El 5 pertenece a Bruno, kilómetro 3. ¿Y el otro dijo 8? Sí. Miguelón. Ahí está, listo. Vamos. Yo lo voy a anotar por aquí porque después me voy a olvidar. Buenísimo, le pongo color rojito. Dale, Bruno, kilómetro 3. Y Miguelón, entonces, es el otro afortunado. Este que será presente este sábado, gentileza de la organización. Unas entradas para que la gente pueda disfrutar y se ahorre unos mangos también, que siempre es bueno. ¿De acuerdo? Por lo menos una cervecita. Claro. Che, qué bueno, me pone contento que se anote bastante gente al sorteo y bueno, que tengas tan buena audiencia, digamos. No, son los de gusta, siempre, son pocos, pero buenos. Ponele. Che, si están ahí, denle el ok, viejo, porque se sortea de nuevo. No vamos a dejar tiradas un par de entradas con lo que cuestan y con lo que algún otro oyente pueda llegar a quererlas. Así que, si están ahí, digan, acá estamos, me las llevo. Confirme. A propósito, me libero de esto. ¿Coordinan con usted sí. ¿Con quién? Sí, que tener el nombre, los últimos tres números del documento y se presentan en la puerta. Ahí está la lista, perfecto. Y sí, Bruno, kilómetro 3, dice, gracias motores por el premio, vamos a escuchar a Puro Metal. Bien, disfrute ese sábado, amigo, entonces. Ya después les pasamos a la gente de la organización. Miguelón dice, buenísimo, ahí nos vemos y compartiremos unos tragos. Qué atentitud la gente, muy bien. La gente está viejo, vamos. Eso es bueno. ¿Qué os parece? Muy bien. A ver, acá el 600, ¿quién era? Todavía no la agendé, qué mal. Sol, 600, dice... Una más, dale. Ah, una entrada más quiere. No corre por mi parte ni por Johnny, que es solamente la cara visible de la organización. No sé. Es un compromiso en que nos mete, señorita Sol. Chofa dice por aquí. Gente, no se olviden de pasar. Javo, gracias. Está en carpetas el tema que viene, Chofa. Según Osvaldo, me dijo que ya está en carpeta. Así que créale, yo le creo. Y encima, con la mala suerte, Sol, para ustedes, que los dos dieron el presente, los dos ganadores, así que en esta le quedamos debiendo. Igualmente, siempre estamos, si no sale de ellos, estamos garroñando nosotros entradas para los recis venideros, así que atentos al que quieran ir. Siempre tratamos de, una forma de difundir también, robarles una entradita para ustedes. Jamás para nosotros encima, qué perdedores que somos. Ni para eso servimos, Dios. Bueno, Johnny, querido, ya menos 20, lo voy a dejar en paz. La verdad, como siempre, un placer, viejo. Por favor, Andy, el placer es mío. Siempre... Cada vez que viene, y es más divertido lo que charlamos, como siempre, fuera de micrófono, o por lo menos más interesante, tal vez. No para la gente, para nosotros, pero digo, es un placer tenerlo, viejo. No, por favor, siempre un placer venir, porque bueno, como te decía hace rato, paso muy buen rato, digamos. Y bueno, soy el único que me invita igual, así que... así que nada, Es que se nos cayó un invitado y bueno... No, yo siempre me siento cómodo de venir acá, imagínate, me pegué un reviaje porque hoy vine a patín. Así mirá. Que nada, con la mejor siempre y como te digo, me siento muy cómodo acá. Puedo hacer lo mío, me relajo. Es bueno que te sientas así. Yo la paso muy bien, así que nada, por eso vengo con gusto también. Así que nada, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a la gente que está escuchando. Hay muchos amigos, familiares que están escuchando, así que les quiero mandar un saludo. Y bueno, gracias a toda la gente que nos hace el aguante, porque siempre hay alguien preguntando cuándo tocamos o cómo va la banda, ¿viste? Están al pendiente, así que eso por ahí a uno a uno lo ayuda, digamos, a seguir, ¿no? Y reconforta, claro. Tal cual, tal cual. Así que nada, gracias a toda la audiencia, a la gente que nos apoya y a ustedes por difundir esto. Estamos para eso. A romperle el sábado, viejo. Éxitos en eso. Nos vamos a hacer mierda todo. Va a estar terrible. Gracias, vamos. Johnny, querido. Gracias, Johnny. Gracias a ustedes. Ahí lo despedimos al señor Johnny. Un placer, como siempre, tener al viejo Johnny por aquí y hablar un poquito de todo. Tampoco es que nos cerramos en el evento. Obviamente le damos manija, pero siempre es bueno charlar un poquito. De fondo, Overkill, lo nuevo. Sacaron dos temas de muestra de lo que se viene. El anticipo. Y ahí sonando entonces. Gentileza de Osvaldo, que está en todo también, che. ¿Seto, estás ahí? Sí, estoy tratando de volver una cámara, pero no tiene ni ganas de volver. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a un temita. Por favor. Como para ir acomodando un poquito todo ya, llegando al final. Justamente lo que había recalcado por ahí, recordándonos, el amigo Chofa, vamos con eso. Dale, Havoc. El tema de Havoc, Covering Fire. Vamos con eso, un solo temita y ya regresamos, che. a solo 15 minutos del final, Zeto. Casi, casi. Que se acaba, che, que se va. Uy, quedamos en cualquier lado, mira. No pasa nada, ya che. Fíjate cuando puedas lo del chat, si hay algo por ahí. Mientras voy chequeando lo que es WhatsApp, tenemos un solo mensaje por aquí. Y el amigo Fabio, ¿qué nos dice? A ver. Se adelanta un poquito. Se está retirando Fabio. Dice, hasta la semana que viene, muchachos. Y muchos éxitos para Johnny y los del Resi del sábado. No voy a poder ir, pero prometo que la próxima sí. Gran abrazo, amigos, y aguante, motores, dice Fabio. Vamos. Que no sabemos si está de guardia o se está por ir a acostar. Pero ya se despidió. Llega tarde y se va antes. Bueno. Bien, ¿eh? Así hacía en la escuela igual. Ya arreglaremos. Allá no lo va a escuchar. Mano a mano todo esto, Fabio. Gran abrazo, viejo. Voy a insistir en esto, ¿eh? ¿En qué? A suscribirse al canal, viejo. Ahí va. 374 el día de la fecha. A fin de año quiero 500. No es tanto, no es tampoco. Así que se ponen las pilas. Compartan. Alguien más nos tiene que escuchar. Alguien más le puede llegar a gustar también. No lo creo, pero bueno. Vamos a meterle con eso. De fondo, ¿qué estamos escuchando, Baldo? Dale, listo, gracias. Perdón por no sacarlo de oído, Osvaldo. Terroriza, me dice acá Osvaldo. Me había quedado manija con los antiguos, che. Tirate cuando puedas, Osvaldo, el de Overkill, el otro que sacaron hace poquito nomás. Ah, qué rápido que estás, viejo. Ah, full. Mirá si estuviese siempre así, pero no. Como vení fumado. Ah, no, mirá. ¿Lo dije o lo pensé? Ah. Oh, Baldito, querido. Perdón. Mala mía. Fuma solo. Está bien. ¿Sabes lo que le pasa a esa gente, no? Ni idea, no soy del palo, pero he escuchado cosas. Yo no sé qué tanto será cierto. Che, más o menos cumplimos con todo. Las tres pautas salieron. ¿Vio? El invitado lo tratamos bien. Más o menos. No se quejó. Que ya es un montón. Hemos metido temas, varios, complaciendo obviamente. Creo dos, que. Dos entradas. Vendimos la fecha, se fueron las entradas. Ya estamos bien. Para el retiro. Bueno, nos vemos. Yo creo que estos 12 minutos, música y se acabó. ¿Sí? ¿En silencio? Nos quedamos acá mirando las caras. Y por lo menos hasta las 12, 12 menos 5. ¿Cuántos temas van a entrar? Dos y medio. Y a todo esto no sé ni para qué lado vamos en cuanto a música. Tengo plan 4. A eso. Ojos del Destructor. Porque Ojos del Dragón no encontró Osvaldo, me dijo. No. Que le suena a otra cosa eso. Pero bueno, vamos con eso para cumplir. La que eso era para el señor, el tío Yao, el mapache. Si le erramos, mil disculpas. Pegado a eso, Pancho había pedido algo de Hammerfall. Vamos con lo nuevo. Hammer of Down. Esos dos temitas, si entran, si no, bueno. Sí, van a entrar. Y a la vuelta ya nos despedimos, ya sabés, podés ir dejando, si querés, si te pones las pilas, tu mensaje de despedida, que a la vuelta será leído, y a la vuelta será la despedida. Último dos temas, y ya regresamos. Atraves el tiempo. Now raise the hammer to the sky. This is your time, live or let die. Under a thousand shining suns, your final showdown has begun. Hammer of dawn will lead the way. You live to fight another day. For every battle there's a star, telling the story. Solamente 3 minutos nos separan del final, así que arrimando a la despedida. Ya saben qué hacer y qué no también, así que arrancamos por acá, abrimos WhatsApp, abrimos todos los canales de comunicación. Yes. Bruno por acá dice, no hay mucho, así que va a pasar rápido esto. Bruno dice por acá, de Kilómetro 3, hasta el próximo miércoles, motores metaleros pesados, gracias por la buena música y el premio y que pasen una buena semana y fin de abrazos metálicos, dice Bruno. Qué grande, Bruno. Bueno, será hasta el próximo. Que disfrute. Sí, disfrute el rey, mi amigo. Nos vemos, encontramos el miércoles, cuente. Aquí mismo. Mientras Antonio, desde el Quirno Costa, nos dice, nos escuchamos la próxima semana, Andy Zeto. Un abrazo, chi. Un abrazo, chi. Gracias por estar. Y gracias por la foto también, Jorge se suma, dice, hasta el próximo miércoles y abrazo para los dos. Sí. Abrazo, Jorge, hoy lo llamé, Y rebobina el programa, verá. Seguramente que sí. Es más, estaba ahí seguramente. Y será hasta el próximo miércoles, Jorge, querido. A ver, por acá abrimos el chat de nuestro canal de YouTube. Antonio, desde Tierras Aztecas, dice, como siempre, un gusto en escucharlos. Como siempre, buena música, que tengan excelente fin de semana y el resto de esta semana les vaya súper genial en todo. Saludos desde Tierras Aztecas. Gracias. Un crack, un Antonio. Golazo el amigo Antonio. Por acá Rodrigo, el Rorro Rosas. Excelente programa, motores. Una más hasta el miércoles que viene. Andy Zeto, Osvaldo. Se acordó de Osvaldo, toma. Gracias, Rorro. Abrazo, Rorro. Un abrazo, papá. Suma otro mensaje, Antonio, y dice, a ver. Y como dicen, si no pasa nada, aquí los escucharemos la próxima semana. Cuídense y un cordial abrazo para ustedes. Hasta la próxima y aguante, motores, dice nuestro amigo mexicano. Hasta la próxima, Antonio. Muchas gracias. Toma. Hasta el próximo miércoles, capos. Buen fin de... Y muy bueno el programa, cracks. Un abrazo y aguante, motores. Che, dice el amigo Benja. Y el che está quedando de una manera absoluta. Se le pega. El amigo Zeto que manda fotos desnudo, fuerte. Fiti dice, hasta el próximo miércoles y otro gusto de programa. Abrazo y que disfruten el fin de... Bueno, gracias, Fiti. Abrazo, Fiti. Abrazo, che. Hasta acá fueron los mensajes. Justo en el corte. ¿Qué tal? Si me dedicara a esto, mirá. Chat de mono, ¿qué piensa? ¿Tranquilo? No había hasta recién, vuelvo a chequear en este instante. No, no hay mensajes nuevos por aquí. Entonces, momento adecuado para despedirlo, señor Zeto Damián Moyano. Gracias, viejo, por el lugar, por el espacio, por estar siempre servicial a motores. Un placer, querido. Un placer recibir a Johnny. Siempre bienvenido él. Gracias por elegir este espacio y por dejarme jugar con ustedes. Por favor, un placer. La paso muy bien, aunque a veces las cosas se ponen media tensas, ¿vio? La tecnología siempre juega su papel. Está bueno. Nos sube la vara. Pero sale. Va saliendo, sí, qué sé yo. Bueno, gracias por confiar a los auspiciantes y a usted sobre todo por seguir eligiendo este espacio. Seguiremos. Bueno, nos encontraremos próximo miércoles. Acá estaremos, mi buen amigo. Gracias por todo. Un placer. Y nos vamos, che. Buen fin de semana, Moyano, Andy. Buena música. Hasta el miércoles, si Dios quiere. Abrazo, dice el señor, el amigo Kai. Osvaldo, su turno. Y sí. Clásica despedida de motores con la cortina adecuada, indicada. Hasta acá, señores y señoras. Las damas presentes también en motores. Hasta acá llegó el amor, che. Perdiendo la razón. Como siempre digo, cuídense y descansen. Y recuerden que esto fue y será Motores del Metal. Y como siempre, gracias, che. Posta, posta, gracias, Programa complicado para venir, pero acá estamos, viejo. Así que hoy más que nunca, gracias. No hace falta explicar por qué, pero en serio, gracias por estar, gracias por acompañar. Le pusimos todo, viejo, todo el huevo, todo el corazón. Gracias, sinceras, eternas. De corazón, gracias. Pero las nuestras, gracias de cada miércoles, gracias. Pero gracias, metales. Perdiendo.